Hola amigos, ¿cómo están? Es para nosotros un placer tener una oportunidad más de compartir acerca de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Dania Aragón y en esta ocasión estamos hablando sobre los Tesalonicenses. Específicamente en esta lección se titula Amigos para Siempre. Y Pablo nos muestra cómo ser amigos de verdad, edificándonos unos a los otros como el cuerpo de Cristo que somos. Así es que quédense con nosotros y no dejen de visitar nuestra página escuelasabaticauniversitaria.org. Tenemos mucho para compartir. Bienvenidos. Es un placer para nosotros tener una nueva oportunidad de compartir acerca de la Escuela Sabática. Este trimestre estamos hablando sobre Tesalonicenses y hoy especialmente vamos a estudiar la lección número 6 titulada Amigos para Siempre. Pero antes de entrar de lleno al tema, quisiera pedirle a mis amigos que por favor se presenten. Mi nombre es Moira Miranda, soy de Sinaloa, estudié Ciencias de la Comunicación y trabajo como asistente de comunicación en la Universidad de Montemorelos. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Abigail Rodas, soy comunicadora visual y estudié en la Universidad de Montemorelos. Gracias. Mi nombre es Luis Méndez, estudié la carrera de cirujano dentista en la Universidad de Montemorelos y actualmente doy clases en la Facultad de Estomatología y soy del estado de Veracruz. Gracias también, gracias a los tres por su tiempo y por estarnos acompañando. Y para empezar, Moira, ¿podrías llenarnos en oración, por favor? Sí, haremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos porque nos has permitido llegar hasta aquí para estudiar un tema más de tu lección. Te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entender lo que estás tratando de decirnos a través de tu palabra y poder hacer un buen uso de él. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, como mencioné al principio, estamos tratando acerca de la carta a los Tesalonicenses. Ahorita todavía estamos en la primera. Así es que esta lección se titula Amigos para Siempre y nos cuenta cómo Pablo desarrollaba su relación con los Tesalonicenses, cómo les escribía, cómo cuando se fue, cómo fue este proceso. Y bueno, para empezar quisiera preguntarles, específicamente en Primera de Tesalonicenses 3:10, vamos a leerlos para que estemos ubicados. Dice, oramos cada día y noche con gran insistencia para ver vuestro rostro y completar lo que falta a vuestra fe. Entonces, la pregunta es, en este versículo se nos habla de completar la fe. ¿Qué faltaba en su fe? ¿Qué era eso que faltaba completar? De acuerdo a lo que estuvimos leyendo en la lección, yo siento que lo que hacía falta a este pueblo y por lo cual Pablo estaba orando, era que este pueblo pusiera en práctica lo que creía. Tal vez creía como mucha gente cree, tienes cierta fe, pero no practica lo que... tienen la teoría, pero no la ejercen, no la practican, no van más allá de solo creer en una doctrina. Siento que eso era lo que les faltaba a ellos y por lo cual Pablo estaba orando con fe, para completar eso. Ok, muy bien. Bueno, sabemos también que por el contexto en el que está la lección, que Pablo había sido echado de ahí. Entonces, él estaba, podemos ver que estaba bastante preocupado por ellos, por eso es la insistencia que hacen en completar y estamos orando día y noche. Entonces, yo siento que él creía que les había faltado darles ese consejo, o sea, vayan a esparcir, o sea, todo lo que yo ya les di, o no tuve tiempo de enseñarles cómo compartirlo con otros. Entonces, era eso lo que tenía Pablo preocupado. Cortaron el curso. ¿Quieres agregar algo más? No. Okay. Muy bien, la siguiente pregunta, ya iba a ir así como en cuestionario, la pregunta 2. ¿Qué importancia tiene la relación previa cuando uno trata de dar consejos o críticas a otro creyente? Aquí se nos menciona en la lección específicamente que Pablo se esforzaba al hablar a los Tesalonicenses en enfocar el amor que les tenía. Les decía que los amaba mucho, que los tenía en su corazón, que estaban lejos en la distancia, pero en el pensamiento estaba con ellos. Y después hacía las amonestaciones o comentarios que tenía que hacer. ¿Por qué eso es tan importante o por qué lo enfatiza tanto? Porque, bueno, en mi opinión, no creo que puedas acercarte a alguien que no conoces y tal vez darle un consejo para, no sé, para señalarle algún error en el que ha estado cometiendo. Entonces, en base a la confianza que tú tienes con esa persona y el amor, que es lo más importante, pues sabes que Dania estás mal en esto. Con todo cariño te lo digo, pero creo que estás actuando erróneamente. Entonces, en base al amor y el cariño, puedes tal vez tener esa confianza. Bueno, es la confianza que tienes tú para decirle, no lo estás haciendo mal, más bien, lo estás haciendo mal y quiero orar contigo para cambiar esto y también ser un poco empático en lo que esa persona puede estar pasando. Claro, y también creo que también afecta la respuesta, ¿no? Tanto del lado tuyo, digamos que si tú eres quien me va a corregir a mí, también afecta mi reacción, ¿no? Si tengo esa confianza, lo voy a aceptar mejor. Claro. Sí, esto se puede compararlo con lo que es, cuando uno está evangelizando, o sea, tiene que ir poco a poco, por etapas. Entonces, en este caso, lo primero, crear un vínculo de confianza y a partir de ahí empezar poco a poco a hacerle ver las cosas, ser tolerantes. Creo que al principio tenemos que ser un poco tolerantes. Y no. Comprender y ya luego ir y hacer ver las cosas. No, yo creo que no es solo al principio, o sea, muchas veces decimos claro, eso. Claro. Es que los nuevos entraron a la iglesia, no les podemos hablar de cierto modo, no podemos decirles ciertas cosas porque estamos temerosos de que vayan a salirse o que vayan a decir, oye, ¿sabes que este lugar no me gusta? Que no entiendan ciertas cosas. Pero no, es con todo mundo, o sea, nosotros mismos, entre nosotros, muchas veces no tenemos ni el grado de confianza, ni el vínculo. Para hablar con personas de nuestra misma iglesia sobre ciertos asuntos, o que ellos vengan con nosotros. Muchas veces uno dice, aunque haya sido 15 años a la misma iglesia, sean los mismos hermanos los 15 años, la hermana con la que nunca hablaste va a venir un día y te va a decir, oye, mijita, ¿estás haciendo esto mal? Tú no vas a reaccionar bien. Sí, creo que tienes razón y te doy totalmente razón. Lo que pudiera yo agregar aquí es más que nada el tacto con que uno lo hace. No importa el tiempo. Mora tiene toda la razón, nada más. Entonces hay que tener cuidado con el tacto. No importa el tiempo, como dice Mora, no importa el tiempo, si es poco o mucho, el tacto con el que uno lo hace. Y por supuesto con oración, ¿no? Pedirle a Dios que te dé sabiduría. Exacto. Para saber qué decir. Para el momento, sí, las palabras. No lo vas a regar o lastimar o algo. O las cosas que tú no te sientes como con la confianza, decirle a alguien al que tú sí le tienes la confianza y que sabes que tiene ese vínculo con otra persona. Si yo sé que Abby y Dania son amigas, yo le puedo decir, oye, Dania, Abby, a tu amiga Abby, para que él sí la ayude. Pobrecita. Y ya Dania puede hablar con ella. Ya yo vengo y la consejo. Bueno, ahora, ¿cómo debe impactar todo lo que hagamos en esta vida para la salvación de los demás? También se nos toca este tema. ¿Y cómo creen ustedes o qué podríamos hacer? ¿Cómo podría impactar o debería lo que hacemos? Ahí yo siento que es sobre todo eso que nos dicen muchas veces la Biblia y repetida, a veces como lo de por sus frutos lo conoceréis, o de que tenemos que cuidarnos y tenemos que mostrar una imagen. O sea, nosotros tenemos, al decirnos cristianos, tenemos que parecer cristianos. O sea, nosotros tiene que reflejársenos que somos diferentes, por decirlo así, o que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y de ese modo las personas se sienten atraídas, igual, y no solo atraídas, sino a gusto dentro del círculo, los que ya estamos dentro. Yo comentaba antes, cuando estábamos preparándonos, que yo así es como entré a la iglesia. O sea, yo tenía esta amiga que me invitaba a la iglesia y yo era así de que, ¡ay! Otra vez me está invitando a la iglesia, ¿no? ¡Qué flojera! No me quiero levantar temprano. No, pero yo empecé a salir con ella, entonces me empezó a invitar a salir los sábados en la noche, nada más con ella y con sus hermanos y con los chavos de la iglesia. Y yo al verlos, yo me di cuenta que ellos eran diferentes, o sea, que era distinto el ambiente, era distinto el trato entre ellos, era distinto cómo se trataban los problemas, era distinto. Entonces yo empecé a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser como estas personas. O sea, me gustan como son y algún día me gustaría convertirme en ser parte de todo esto. Yo creo que es eso, todo lo que hacemos se refleja en nosotros y las personas se sienten por eso atraídas o repelidas, repelidas, ¿se dice? No creo. No, pero bueno, alejadas de nosotros, y así es como podemos compartirles del amor de Dios. Claro, si me permiten hacer nada más un detallito aquí. Entiendo el mensaje, nada más quiero hacer una pequeña corrección. Al principio comentaste el asunto de que debemos parecer, solo hacer el enfoque de que debemos parecer, pero es algo que Dios provoca, ¿no? Uh-huh. O sea, algo que ya dentro de la relación con Dios se va dando y pues no es algo que uno intenta, porque si uno intenta también queda incómodo, ¿no? Sí. Repele a la gente. Es más que nada un reflejo de la comunión que nosotros tenemos con Dios. El cómo conexión. es un... Pudiera ser, porque hay gente que posiblemente no tiene un vínculo con Dios, pero tiene muy buenos valores, entonces ahí es donde entra la polémica. Si el ser una persona cristiana, porque ser cristiano se puede reflejar también en nuestros actos. Mucha gente tiene muy buen testimonio en su vida y no es cristiana. Pero entonces, yo creo que ahí sigue la conciencia, ¿no? Que decimos que el Espíritu Santo trabaja a través de la conciencia. A veces quizás no conocen la forma de Jesús, pero saben qué está bien y qué está mal, porque eso está puesto en nuestro cerebro. Y por ahí entra el Espíritu Santo, o sea, Dios hace su obra. Es mi teoría. ¿Quieres saber ahora? No, okay. Bueno, pues vamos a llegar aquí a un punto, vamos a hacer una pequeña división. Quiero dejarles una pregunta para que la escuchen, la comenten, pongan sus opiniones en la página. Déjenme, se las digo. Pablo varias veces nombra a la iglesia como el cuerpo de Cristo, esto entre comillas porque es literalmente. ¿Qué nos enseña esta comparación de las relaciones que los creyentes deben experimentar entre ellos? Díganos qué opinan, escríbanos a escuelasabaticauniversitaria.org. Díganos todo lo que piensen, también pueden ahí poner sus comentarios o leer lo que otras personas escriben. Y en un momentito más regresamos para seguir comentando esa pregunta. ¿Has pensado en viajar al extranjero o tener amigos o colegas de otros países? Aquí, en la Universidad de Montemorelos, puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero para estudiar fuera de tu país por un tiempo o, también sin salir del campus, tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países y docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional te hace ciudadano del mundo. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Hola amigos, gracias por continuar con nosotros. Les repito la pregunta que dejé antes de hacer el corte. Pablo varias veces nombra a la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Qué nos enseña esta comparación de las relaciones que los creyentes deben experimentar entre ellos? Esperamos que hayan comentado, así es que ahora vamos a nosotros a dar nuestra parte. ¿Qué opinan? Bueno, a mí me gusta comparar siempre que escucho esto del cuerpo de Cristo, que el cuerpo del Espíritu Santo, con lo que es la anatomía del cuerpo humano. Si nosotros, es más, veamos la mano, que es un órgano muy complejo. Este dedo, el pulgar, no se pudiera mover si no tuviera un músculo. Puede tener hueso, piel y todo, pero si no tiene un músculo que se contraiga para hacer este movimiento, no va. O un nervio, un hueso, arterias, venas. Entonces, lo mismo siento que pasa en el grupo de creyentes, en lo que es la iglesia. Nosotros debemos de saber o entender que hay otras personas capaces que nos pueden ayudar a nosotros a hacer alguna función o nosotros apoyar. Siento que todos debemos de hacer un equipo y ser humildes sobre todo en aceptar de que todos los hermanos o todas las hermanas tienen diferentes capacidades, son más capaces en unas cosas que yo, como ustedes son comunicólogas, yo no soy comunicólogo. Pero nos apoyas visual, igual. Claro que sí. Yo soy dentista, ustedes no. Entonces, como un equipo multidisciplinario, siento que la misma iglesia se puede jugar ese papel de hacer un equipo multidisciplinario. Ok. También cuando se dice que somos el cuerpo de Cristo, a mí también me suena como, siempre me ha parecido como hasta cierto punto una advertencia. ¿Por qué? Porque quiere decir que nosotros ya no tenemos a Jesucristo aquí físicamente, o sea, no lo podemos ver. Entonces la iglesia es su representante y no una persona en específico, o sea, no es de que, es que el pastor, él representa a Dios y pues ya. No, o sea, todos nosotros como conjunto somos el cuerpo de Cristo, quiere decir que somos la representación física y debiéramos reflejar todo lo demás de Cristo, su mentalidad, su sentir. Entonces también siempre he sentido que es como una advertencia, eres el cuerpo de Cristo, compórtate como tal, exacto. Y también como que tener más empatía. Cuando dices que, o sea, todos somos uno, pero muchas veces el cuerpo puede estar sufriendo. Y te, por, tal vez te lastimaste el pie, el dedo chiquito de tu pie, pero te duele. Y lo sientes, y tal vez es una parte muy extrema de tu cuerpo que tal vez no tienes tanta importancia o que no lo ves a diario, pero te duele. Y siento que a veces, como el cuerpo de Cristo, a veces le hace falta eso. O sea, hay hermanos que no han llegado a la iglesia y no los has visto y ni una llamada les han hecho. Oye, ¿por qué no has llegado? Ya llevas 2 sábados sin venir. Entonces, somos un cuerpo, sí, pero oye, también tener un poco más de, ¿cómo se puede decir? Empatía por todos los que aquellos que no han venido, que ya no has visto. O sea, tal vez no ser tan metiches, pero sí tener un poco más de empatía por aquellos, que no miembros que ya no has visto. Lo mismo de la alegoría de que el cuerpo y que los órganos también. Bueno, yo no sé mucho, ¿no?, de anatomía y esas cosas, pero igual cuando una parte, se supone que cuando una parte del cuerpo está enferma, hay síntomas en todos lados. Afecta a otras partes. Entonces hace como una reacción en cadena. Y yo pienso que también se refiere a eso, o sea, pon atención a lo que está mal. ¿Por qué? Porque cualquier parte que esté mal o cualquier cosa que no está funcionando te va a afectar otras cosas. Claro, me llamó la atención lo que estabas mencionando porque muchas veces no lo tomamos en cuenta en ese aspecto de si alguien está sufriendo, no vamos a actuar como que el cuerpo está perfecto, sino como somos un equipo, bueno, el equipo no puede funcionar si hay un factor que está faltando, entonces hay que tomarlo en cuenta, levantarlo, darle masajito al dedo chiquito si hace falta. Sí, para que entonces podamos avanzar juntos. Tal vez a veces nos centramos en nosotros mismos y como dice ella, nos falta empatía en ver a los demás. O no queremos ver. Sí. Es que hay que estar conscientes. Y aparte de eso, si tú no eres empático con eso, tú también te vas enfriando. O sea, es decir que si te no contagias. Cuidas, te contagias de la frialdad de la persona que ya no vino. O sea, es el mismo cuerpo que va llevando el mismo ritmo de trabajo. Si uno empieza a quedarse atrás, los también dicen, ay, yo también. Entonces es como que contagias a otros. Y luego te quedas sin dedos. Sí, negativo y positivamente. Tienes que tener, bueno, tenemos que tener mucho cuidado. Claro, estar considerado de todos esos detalles. Ahora, en la lección se nos mencionan 3 factores que Dios quiere que sus seguidores experimenten en sus relaciones. ¿Me podrían decir cuáles son? Y si ya saben cuáles son, ¿qué agregarían a esos 3 factores? Recuerdo que era fortalecer, apoyar y animar. Y pues lo que decíamos, fortalecer, si ves que se está desanimando, bueno, voy a orar contigo, tener más cuidado de tu, tal vez ¿cómo se puede decir? Tener un poco más cuidado como amigos. Tal vez veo que te estás enfriando espiritualmente. Quiero ayudarte, visitarte, orar contigo. Y pues demostrar amor. Realmente eso es lo que debe de tener, mantener el cuerpo de Cristo, el amor. Todos unos con otros. Sí, si vamos a agregar algo a esos 3 factores, son muchas cosas que podemos agregar, muchísimos valores más que nada que podemos agregar en esto. No es solo apoyar, fortalecer y animar. Amar, ¿qué más puede ser? Respetar, cuidar, ser humilde. Ser honesto, porque ser honesto entre nosotros mismos, porque a veces, por eso mismo que estamos diciendo de que, bueno, hay que ser humildes y no hay que meternos en lo que creemos que no nos corresponde. Tal vez también por eso podamos irnos hasta el otro extremo y decir, ¿sabes qué? Es que yo estoy viendo esto, está mal, pero no es mi asunto. O sea, ya que se hagan bolas. No, pues que se hagan bolas, como dice Chagoya. Entonces, es también eso, o sea, ser honesto entre nosotros, tener el valor entre nosotros y el compromiso para decir, oye, voy a encontrar un modo de solucionar. Si no lo puedo hacer, de ayudar. No puedo ayudar directo, como decíamos hace rato, voy a ayudar de otro modo, tal vez por un tercero, tal vez haciendo otra cosa, no sé. En lecciones anteriores, creo que fue en la lección 2, si no me equivoco más o menos, hablaba de cómo Pablo era un ejemplo y él mencionaba que los feligreses eran amigos de él, no solo eran personas que le estaban evangelizando, sino que se volvían amigos y él se preocupaba y estas cartas son una prueba fehaciente de que él les escribía, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu amor? Cuando mandó a Timoteo a investigar cómo estaba la situación, esa era su preocupación de cómo ellos habían avanzado, si, como habíamos comentado antes, cuando quedó la tarea a medias porque lo corrieron de Tesalónica, cómo quedó la gente, cómo quedaron los hermanos, los feligreses, su fe seguía creciendo, seguían amándose, o se habían enfriado, habían cedido ante las tentaciones. Entonces, este mismo amor, este mismo interés, esta misma amistad que demuestra Pablo, es un ejemplo para nosotros, para llevarlo a cabo en nuestra iglesia y no solo hacer amigo a quien comparte mis clases o mis gustos, sino también, como decías, avisar consciente del hermano o la hermana que siempre llega temprano, llega al final, no importa, pero que tú sabes quién es. Y de repente ves que falta, y ves que falta, y ves que falta. Ah, quizás se cambió de iglesia. Bueno, ¿por qué no preguntas? Quizás esa persona, nadie más está preocupando, y tú eres quien puede ser ese instrumento, la mano de Jesús que le está ayudando y le está acercando a la iglesia, ¿no? Así es que es bueno tener estos detalles también en cuenta. Ahora, ¿cuán fuertes son las relaciones dentro de la iglesia? ¿Ustedes qué dirían? ¿Dentro de la iglesia donde ustedes asisten, las relaciones son fuertes o son muy holgadas? Bueno, ese es un tema algo, ¿cómo se dice? Delicado. Delicado. Y polémico. Y polémico, porque a veces podemos decir, bueno, es que en las iglesias grandes, está mal porque la gente no se conoce entre ellos y se enfrían y no hay trato cordial. Pero es que todo tiene sus problemas, ¿verdad? A veces en iglesias chicas, yo vengo a una iglesia muy chica y que fulano hermano está enojado con su tano hermano y cuando se subió a predicar pura pedra, o sea... no importa el tamaño de la iglesia, no importa dónde esté, no importa la cultura, va a haber problemas. Entonces, muchas veces nosotros miramos a nuestra iglesia y decimos, no, es que está muy mal, ya no quiero tener nada que ver con esto, pero yo creo que es precisamente de lo que la lección trata, o sea, mira tu entorno y encuentra un modo de solucionar los problemas, aporta algo. Ahora, ¿para qué? Para que todos seamos un cuerpo, un conjunto. Un ahora, en tu iglesia, los detalles que tú ves en la iglesia a la que tú asistes o la que tú consideras tu iglesia, ¿qué podrías hacer tú para lograr un cambio? Digamos, tú sientes que la relación está muy fría, o ¿cuál es el problema específico y qué solución propondrías? Yo creo que en mi iglesia el problema sería, o lo que habría que tal vez sería, la apatía. O sea, muchas veces es una iglesia grande, entonces se vuelve un tanto apático, en especial rutinario, en especial en el caso de los jóvenes, de todo este asunto de la sociedad de jóvenes, todo este rollo. Entonces sí, sería la apatía, como encontrar el modo de que los jóvenes, los hermanos, sientan que realmente están alabando a Dios y a través de eso tengan ganas de seguir yendo, porque es para lo que se nos dio la iglesia, es para lo que se nos dio el sábado se hizo para alabar a Dios. Algo que se pudiera también hacer memoria en las iglesias grandes es involucrar a los hermanos, porque a veces lo que sucede en las iglesias grandes es que solo cierta comitiva participa. Entonces, involucrar a todos, ¿por qué no involucrar a todos? Eso pudieras tú tal vez en tu iglesia tratar de estimular que eso suceda y ya los hermanos se sienten más incluidos. Igual en mi iglesia chica, porque yo siento que soy de ambas, yo siento que sería el hecho de que tal vez creemos que el evangelio es para nosotros. Entonces, tener esa mentalidad más, las iglesias chicas a veces tienen eso, o sea, somos 5 familias y esta es nuestra iglesia, es fulana y iglesia, nuestro evangelio. Y es nuestra. Entonces, nuestra iglesia, nuestro pastor, nuestros jóvenes, nuestro todo. No, mi banca, es mi banca. Sí, no se nos dio para que lo retuviéramos, se nos dio para que lo esparciéramos y que todo el mundo se diera cuenta. Ahora, ¿tú qué problemas hallarías y qué sugerirías como solución? Creo que en un problema que he visto en mi iglesia, también es una iglesia pequeña, hay muchos jóvenes y la mayoría son, sí, todos son jóvenes, ya egresados, etcétera. Estamos acostumbrados a que ya hay ciertos líderes en nuestra iglesia. Okay. Y dices, ah, bueno, el pastor, el anciano, pero creo que los que están al mando deberían de poner más los ojos en los jóvenes que ves que están sentados y que siempre están ahí, como que, oye, ¿a ti qué te gusta hacer? Como que sacarles el talento. Muchos tienen muchas cosas interesantes que podrían aportar a la iglesia. Tal vez no sea bueno predicando, pero es muy bueno en la guitarra. Oye, ¿sabes qué? Vamos, que nos gustaría que estuvieras con nosotros en los ejercicios de canto o algo así. Sino que a veces sabes que como que cada quien tiene su talento, pero no los están poniendo en práctica. Creo que eso también es una problemática, que como que siempre lo mismo o la misma gente. No, ¿sabes qué? Yo ya me enteré que tú sabes cantar. Y entonces, irlos integrando. Y sería en los dos lados, ¿no? Quizás, o sea, de... iniciativa por iniciativa. Parte de los claro. que están también de este claro, lado. Claro, si yo claro. sé que yo puedo a contar. Veces uno no sabe, ¿no? Pero a veces uno ha tenido experiencias que te enseñan algo. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Fui a este campamento y todos los chavitos me seguían. Creo que como que soy bueno para dirigir a los chavitos. Me hacen caso, pues, si los invito, como que les caigo bien y me siguen. Entonces, también en eso, si tú te das cuenta que hay algo que se te da a hacer, que tienes esa facilidad, reconocerlo, agradecerlo a Dios y con toda la humildad claro. ponerlo a su servicio. Claro. Sí, porque es típico que llega algún hermano a la iglesia y se pasa 2-3 meses y ahí está el piano. Y de repente alguien se entera que toca piano y ahí estuvo, él nunca se ofreció para... Claro. También iniciativa por parte de uno, no esperar a que también, no esperar a que nos digan, oye, ven, toca el piano, tocas el piano. No, si sabes que tocas el piano y puedes aportar a tu iglesia, ¿por qué no ir tú también? Y decir, ¿sabes qué? Yo toco el piano. Ya si de allá te dan un bateado o algo, pues ya, pero si menos, no te aceptan. Sí, pero ya tu parte tú la hiciste. Si echaste a perder el servicio de canto, pues ya no te vuelven a llamar. Pero, bueno. Pero como decíamos, aquí podemos retomar la imagen del cuerpo de Cristo, de que una iglesia, no todos son pastores, no todos cantan, sino que necesitan un encargado de sonido, un encargado de las luces, un pastor, uno que cante, un ujier, un director de jóvenes, alguien que te sonríe en la puerta y te invite a pasar. Entonces hay muchos dones, hay mucha diversidad de dones que Dios nos ha dado y no está de más reconocerlos. Y no solo dentro de la iglesia, o sea, no solo en el sábado en el servicio, sino afuera, porque nosotros somos representantes de la iglesia. Entonces necesitamos médicos, comunicólogos, doctores... Bueno, médicos, dentistas. Tienen que salir ahí en la sí, de todo, pero, o sea, de todo. Claro, afuera y también. Como dices, porque, como también tú decías, el evangelio no solo se encierra en la iglesia, sí, sino no, que es afuera. Va para afuera, ya es para darla a conocer. Y no solo para el sábado, es para todos los días. Ajá. Claro, así es que todo eso hay que tener en cuenta. ¿Algo más que deseen agregar? No, está bien. Relajados. Bueno, pues a ustedes, gracias por habernos acompañado, a quienes nos están viendo, gracias por estar con nosotros. Esperamos esta lección haya sido de mucho provecho para ustedes, que puedan tomar estas diferentes, vaya, voy a redundar aquí, lecciones, esas diferentes cosas que podemos aprender y que lo puedan llevar a práctica en su iglesia, que recordemos que somos el cuerpo de Cristo, recordemos que Dios nos ha dado dones a todos. Y que aun cuando estemos quizás, en este caso, detrás de cámaras o quizás no en el escenario, pero en lugares menos renombrados, por así decirlo, Dios los está usando. Somos parte de su equipo y aunque nos sintamos el dedo chiquito, somos importantes para el equilibrio de ese cuerpo. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima y que Dios les bendiga.